Bueno, pues seguimos aquí a esta hora de la tarde, en Día a Día. Nada, unos instantes pasan de la 1:30 de la tarde y vamos a hablar ahora, tal y como habíamos prometido, de teatro y de música y un musical que se va a estrenar este próximo día 23 de noviembre en el auditorio de Ibiza, que está en Santa Eulalia, en el Palacio Congresos de Ibiza. Estrena la obra Los 80, la cuenta atrás. Hace no muy pocas fechas hablamos con su organizadora y con su director sobre este tema, pero esto está a punto de estrenarse ya la semana que viene. Por lo tanto, vamos a hablar con el director de este musical, Marcos Penchoa, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. Marcos, buenos días. Hola, muy buenos días. Buenas tardes ya, porque ya ha pasado del mediodía. Sí, buenas tardes. Es la 1:30 de la tarde, entonces buenas tardes, que habrá ya quien incluso haya comido, ¿no? Exacto. Bueno, Marcos, cuéntanos, porque ya los nervios empiezan a aflorar y, bueno, pues, ¿cómo está? ¿Cómo está ese pues próximo exacto, estreno? Ya estamos, nunca mejor dicho, en la cuenta atrás, ya nos queda nada. Y bien, muchos ensayos, ahora ya estamos ensayando muchas horas diariamente. Y bueno, ya está todo preparado, ahora solo queda repetir para que quede un espectáculo perfecto, porque es mucho trabajo, son bailarines, cantantes, actores, hay que acabar de preparar la escenografía, es un trabajo muy completo, muy completo. Bueno, ¿y cuánto tiempo lleváis ensayando ya? Porque claro, un musical de estas características requiere mucho trabajo, mucho ensayo y mucha preparación, ¿no? Exacto, la verdad que, bueno, hay dos maneras de trabajar, una es con mucha antelación y poquito a poco. Yo soy de los que prefiere, una vez que se mete, trabajar a tope. Llevamos relativamente 2 meses y medio ensayando a tope. Dos meses y medio de trabajo. Exacto. Bueno, y contáis con todo tipo de actores, me imagino, ¿no? Gente de aquí de la isla. ¿Hay alguien que venga de fuera? Porque el casting fue duro también, ¿no? Sí, hicimos castings y tal. Lo que pasa es que, claro, por disponibilidad y tal, preferimos que sea gente de aquí. ¿Sabes? Gente que tenga medios para venir a ensayar bastante a menudo, ¿sabes? Si es gente de fuera es más complicado. Marcos, cuéntanos un poquito en qué consiste el musical, porque ahí parece ser que hay unas historietas, ¿no? De rencillas, de amor, cuéntanos un poco. Exacto, es un musical, la verdad que es bastante variado. Hay 8 actores principales, no hay ningún personaje único, son 8 historias, y todo transcurre pues en la época de los 80, un bar de moda, y hay pues 3 chicas que quieren conseguir triunfar en el mundo de la música, hay una pareja de enamorados, hay un chico que tiene pequeños problemas con el alcohol, o sea, hay varias historias que se van entrelazando entre sí, está claro. Todo ello alternado pues con la música protagonista también indudable de los años 80, ¿no? Es la mayor protagonista de la obra. O sea, la música está por todas partes. Como buen musical, son las mismas canciones las que cuentan la historia. Me imagino que habéis contado también con un coreógrafo, ¿no? Aparte de tú dirigir la obra, la coreografía también es importante, ¿no? Por supuesto, muy importante, porque, bueno, ya hicimos el año pasado Gris, pero en Gris no contamos con bailarines profesionales. Este año tenemos actores, cantantes y bailarines profesionales aparte. Y contamos con Juanjo Martínez, que es un bailarín y coreógrafo buenísimo, que, bueno, él está actuando en Gran Vía, en musicales de gran nombre. Y la verdad que, bueno, está haciendo unos bailes y unas coreografías maravillosos. Claro, efectivamente. Y me imagino que esperáis una respuesta del público, porque van a ser, ¿cuántos pases al final? ¿Dos, tres? Vamos a hacer 2 pases el día 23 en Palacio Congresos y luego otros 2 pases en enero en Can Ventosa. En Can Ventosa, ¿no? Los musicales que han tenido una aceptación, ¿no? Hace no muy atrás, pudimos ver en Can Ventosa Sisterac y el público como que responde, ¿no? Como que tenía ganas de musicales, ¿no? Con Gris, sí, con Sisterac, ahora vosotros, ¿no? La verdad que sí, la verdad que muy contento de cómo ha respondido la gente. Ya, bueno, yo con Peña Escénica empezamos, colaboré con Mamma Mía hace años, luego hicimos Gris, que tuvo una aceptación que no esperábamos para nada, y bueno, con Sisterac ya he visto también con mi amigo Joaquín, que le ha ido maravilloso y que también ha trabajado mucho, así que, bueno, esperemos que también vengan a ver el nuestro. Ahí debuté yo, como actor. Lo sé, con un papelillo cortito. Estuve viéndote. ¿Sí? Pues lo hizo bien, ha aprobado el examen. Un gran presentador. has quedado bien ahora, has quedado bien. Bueno, pues una obra de teatro, un musical, que bueno, pues hasta ahora estábamos acostumbrados a ver fuera de la isla y que, como bien hemos comentado, pues por fin podemos disfrutar de espectáculos de categoría y en lugares también de categoría, ¿no? Porque el Palacio de Congresos de Ibiza es uno de los lugares ideales para hacer teatro. Sí. La verdad que sí. La proyección del sonido, todo, ¿verdad? Sí, y además está bastante bien adaptado porque tenemos detrás camerinos y hay que hacer cambios muy rápidos y la verdad que se agradece tener medios para poder hacerlo. Claro, efectivamente. Y bueno, me imagino que aunque no habéis estrenado todavía este trabajo, este musical, uh-huh. Los 80, La Cuenta Atrás, ya estáis hurgando, ya tenéis pensadas seguro que otras cosas para el futuro, ¿a que sí? Por supuesto, mira, justo el otro día me preguntaban, bueno, ¿y el año que viene qué piensas hacer, qué tal? Y yo siempre les digo lo mismo, digo, ahora no es buen momento, porque la verdad que ahora hay mucho trabajo, uno está muy agobiado, pero luego siempre, después de hacer y estrenar, uno se lleva una satisfacción tan grande y lo disfruta tanto que en cuanto acabe seguro que ya tendremos planteado el siguiente, así que... Y aparte los chavales y la gente que trabajan en este tipo de eventos están deseando que acabe uno para empezar otro. Es decir, el hambre de espectáculo que hay en Ibiza y la calidad que hay en los actores, actrices, bailarines y todo el mundo que trabaja en los espectáculos es tremenda, ¿eh? O sea... Sí, es sorprendente la cantidad de artistas que hay en la isla. Y tú imagínate, si pasamos hasta casi 10 horas diarias juntos, se crea un vínculo enorme, es como una pequeña familia, entonces siempre estamos deseando hacer proyectos juntos y seguir trabajando. Hay mucha calidad, como decimos aquí, en Ibiza lo que está escondida, hay que sacarla y aprovecharla, ¿no? Y sacar todo sí. Lo de ellos, ¿sí o no? Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Y hay muchos de ellos que tienen intenciones de proyectarse fuera, ¿no? Pero claro, es un mundo muy difícil porque en el mercado hay mucha competencia, ¿no? Y claro, cuando quieres dar el paso hacia la península, como se suele decir, o tienes un buen padrino o tienes que ser muy bueno, ¿no? Exacto, es difícil, pero bueno, son sueños y yo creo que hay que intentarlo, ¿sabes? Uh-huh. Si no, siempre tienes tiempo para elegir otra opción, pero por lo menos, por ejemplo, nosotros artistas que trabajaron el año pasado en Gris, como Miriam, este año está en Madrid, que está intentando trabajar de ello, o Juanjo, nuestro coreógrafo, se va también de vez en cuando a hacer musicales, uh-huh. Hay que intentarlo. Claro, así es, efectivamente. Bueno, vamos a recordar, si te parece, los horarios, los horarios. Perfecto. Y los días, 23 y 24, ¿los horarios son? No, 23. 23 de noviembre. 23, es verdad, sí. Hay una primera función a las 7:30 y una segunda función a las 10. Uh-huh. Y luego en Camendosa, unos días después. Sí, bueno, Camendosa es en enero, 25 de enero, y es el mismo horario, 7:30 y 10. Uh-huh. Total van a ser cuatro pases. Si alguien se queda sin poder ver el musical, pues que no se preocupe, que en enero, me imagino que después de Reyes, por ahí rondarán las fechas, sí, como sí. Tú bien has dicho, pues Esperemos que mucha gente se quede sin poder entrar y que tengamos que hacer muchas más funciones. Seguro, seguro, porque la respuesta va a ser espectacular. Y yo tengo que confesarte, Marc, que yo no era amante de los musicales, o sea, te lo digo en serio, pero desde que me invitaron a ver un musical en Madrid, en un teatro espectacular, My Fair Lady. Bueno, muy buen musical. A partir de ahí dije, aquí hay un trabajo escondido tremendo, tremendo de actores, de personajes, de en fin, la coreografía, la puesta en escena, todo. O sea, aquí hay muchas horas de trabajo, digo, esto hay que disfrutarlo y que verlo, ¿no? Y a partir de ahí, me gustan los musicales, fíjate. Sí, sí, imagínate, yo me enamoré de ellos con 10 años que fui a mi primer musical, que fue a ver Cats en Alemania, y desde entonces ahí me quedé ya prendado de ellos. Claro. ¿Este musical que te he dicho lo has visto? ¿Lo viste? My Fair Lady no he tenido la oportunidad de verlo. Paloma San Basilio, Pepe Sacristán, impresionante. O sea, estaban los dos, vamos, que se salían, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues Marc Penchaud, poco más podemos decir, únicamente, pues bueno, tienes los micrófonos de Radio Exit, pues para invitar a todo el mundo al Palacio de Congresos, los días que hemos... Por supuesto, pues que venga todo el mundo, que no lo dude, porque es un musical para todo el público, sobre todo para reír, para pasarlo bien, para que los sentimientos afloren, porque hay mucho corazón en ese proyecto, y la intención es que la gente acabe de pie, bailando, cantando y pasándoselo genial. Así que no esperen más, que vayan ya por las entradas, que están ya a la venta, que se están vendiendo muy rápido, así que no esperen mucho y que vengan el 23 de noviembre al Palacio de Congresos. Pues bueno, pues os deseamos una vez más todo el éxito y no sé si decirlo, ¿se puede decir mucha mierda o no? Sí, se puede decir, claro que sí. Venga, pues mucha mierda, suerte para todos y ahí estaremos para presenciar este espectáculo, este musical, Los años 80, La Cuenta Atrás, que estamos seguros que va a ser un auténtico éxito. Gracias, Marcos Pecho. Gracias a vosotros. Por habernos atendido y nos vemos allí. Venga, muchas gracias. Gracias, un abrazo. Hasta luego, buenas tardes.